Sí, ahora a festejar, a vivirlo y a disfrutarlo, a recuperar el aliento primero y después a disfrutar esto que es impresionante. Esto no es algo que con los tiempos se vaya a borrar. Para mí me va a quedar para el resto de mi vida porque es algo que hace mucho tiempo vengo soñando y es muy importante para mí. Estuviste muy cerca jugando para Biguá, subiendo al tercer lugar, ¿no? Quedándote con esa medalla, pero esta medalla que cuelga hoy en tu pecho me imagino que estará bien guardada en tu casa. Ese año fue el comienzo de todo, ese año fue el comienzo de mi carrera profesional y de querer ser profesional, de entender qué es ser un profesional. Ahí fue cuando aprendí con los jugadores, con los entrenadores, con los dirigentes, con todos. Ahí fue cuando aprendí el verdadero sentimiento del trabajo y de querer ser alguien. Y hoy en día estar, después de tantos años después, estar acá, ganarla, es impagable, impagable. Y además te diste un lujo, ¿no? Que fue esa volcada con la cual te desahogaste un poquito. Sí, venía como un poco tenso, un poco medio nervioso, digamos, en el ataque. No estaban saliendo bien las cosas, entonces estaba tratando de darle espacio a mis compañeros, de poner buenas cortinas, de ir a todos los rebotes. Y vi el espacio y me mandé, y bueno, no lo pensé dos veces. Bueno, entonces festeja en Boedo, en Argentina, pero también en Uruguay, me imagino. Sí, se festeja en todos lados, porque tengo la verdad que estoy muy agradecido de la gente allá, que todo el tiempo recibo su mensaje de aliento, todo el tiempo recibo su mensaje de cariño. Y es impresionante, ¿no? Que el poder estar acá hoy disfrutando de esto, pero también que ellos lo disfruten y yo disfrutarlo como ellos me ven. Estoy muy contento de eso y espero poder seguir logrando cosas para seguir dejando a Uruguay bien arriba. Bueno, incluso acá te vimos firmar autógrafo, sacarte fotos, creo que mandaste saludos a la familia de alguno y ¿qué más? Y todo, y salir campeón, olvídate. Te quiere mucho la gente, eso también lo retribuís vos porque jugando en la cancha dejas todo. Sí, yo la verdad que estoy muy agradecido porque la verdad que todas las palabras que tengo es agradecimiento porque no tengo otra cosa para decir de esta gente, del cariño que se me ha dado acá en este club y de la oportunidad que se me ha dado. Soy muy realista cuando sé que se me ha dado una oportunidad muy importante y no la iba a dejar pasar, no la voy a dejar pasar, voy a dar todo cada vez que me toque jugar, cada vez que me toque estar en la cancha voy a dar todo porque quiero que seguir ganando y quiero seguir logrando cosas por este equipo. Bueno, San Lorenzo parece no conocer de utopías, ahora vamos a la Copa Intercontinental, ¿ya empezamos a soñar con eso? Sí, la verdad que era algo que teníamos en mente, no queríamos adelantarnos, no queríamos pensar en eso, pero sí lo soñábamos con varios jugadores, bueno, con Marcos, con el Cuba, veníamos hablando, quizás son los jugadores que tienen más años de contrato, y pensamos, si ganamos el año que viene vamos a estar jugando algo más importante, y después con la experiencia que tuvimos en España, sentimos que estamos para eso, así que contento, contento, feliz y a disfrutar ahora. La última, igual antes de Liga Nacional, el jueves con Olímpico y buscando el tricampeonato. Sí, no nos podemos olvidar de eso, nosotros obviamente que vamos a disfrutar, vamos a tratar de relajar, sacar un poco la tensión que tenemos en el cuerpo, y vamos a enfrentar el partido contra el Olímpico de la mejor manera que podamos, porque la verdad fue un desgaste muy importante físico y mentalmente esta Liga de las Américas para nosotros, así que esperamos seguir manteniendo la ventaja, seguir construyendo el primer puesto y terminar con una buena colocación para los playoffs.